El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad. Bienvenidas a un nuevo Desarmador. Dicen en el mundo analógico que ha cambiado el calendario, aunque si nos escuchas en el archivo de internet, eso quizá no tenga mucho sentido. Si, por el contrario, nos escuchas desde la cercanía de tu radio local, pues feliz 24 aniversario del alzamiento zapatista y bienvenidas a un día más en el que desarmar todo lo que nos rodea. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Hoy dialogamos con un par de amigos sobre la realidad cotidiana de la administración de redes comunitarias, continuando en parte la conversación sobre los servidores autogestionados. La popularización de la informática de consumo ha producido que pensemos en términos binarios: o estás desconectada o estás conectada en la red de las corporaciones. Sin embargo, allá donde existen dos dispositivos conectados, surge una red de comunicación. Hoy nos vamos a un rincón del Caribe a conversar sobre una red telemática y callejera en el corazón de La Habana, Cuba. Soy Aguiel, soy desarrollador de software y vivo en Cuba, nací en Cuba. Soy ingeniero, además soy blogger también. Me llamo Copec. Soy cubano, soy ingeniero. Me dedico a temas de redes, privacidad de datos y criptografía. Y también a machine learning y análisis de datos. Como decíamos, en los comienzos, Internet no era el concepto comercial en que se ha convertido hoy. Internet es fundamentalmente una idea. La idea de que del mismo modo que conectamos dos máquinas con un cable, podemos hacer que la información circule dando saltos de máquina en máquina hasta cualquier rincón del planeta, idealmente sin miramientos hacia las fronteras de los estados-nación o hacia cualquier otro tipo de discriminación que los gobiernos pretendan imponer. Pero Internet surge de la interconexión de redes locales. No podemos hablar de Internet sin las redes locales. En La Habana surge SNET, nombre derivado de Street Network, como respuesta a la necesidad de conectividad de una comunidad muy particular. Y a partir de ahí, la red comienza a crecer y expandirse. A la fecha se divide en 9 comunidades interconectadas y ha penetrado en decenas de miles de hogares en un contexto en el que el acceso a Internet está altamente limitado. No por nada, SNET es probablemente la red comunitaria totalmente aislada de Internet más grande que existe ahora mismo. Básicamente, el problema en La Habana es que hasta hace poco el acceso a Internet era prácticamente imposible. Podías acceder a Internet mediante la universidad, mediante algunos centros de trabajo, pero el público general no tenía realmente acceso a Internet. Además de que incluso todavía hoy los precios son prohibitivos. Principalmente surgió con la idea de jugar. O sea, los muchachos, adolescentes, jóvenes, querían jugar, querían tener la experiencia de poder jugar online. Y así fueron apareciendo distintas redes en distintos lugares, sobre todo en la capital, y estas redes eventualmente fueron expandiéndose, fueron comunicándose entre ellas. Jamás se llegan a comunicar con redes, por ejemplo, de entidades del Estado. Tratan de hacer que sea totalmente comunitario, que no tengan ayuda ni del Estado ni de ninguna otra institución. O sea, la necesidad básica era la de jugar y la de compartir contenido multimedia, pero esto eventualmente fue creciendo. Hasta que hoy en día, por ejemplo, además de jugar, que sigue siendo uno de los objetivos principales, compartimos contenido, tenemos redes sociales, foros, lugares para aprender, lugares para enseñar también, como es el caso de NetLab. O sea, ha crecido bastante y tiene una masa de usuarios grandísima aquí en La Habana, es impresionante. Yo vi crecer por lo menos uno de los pilares, que es el tope de la estructura. La estructura está compuesta por pilar, nodo y usuario. No voy a entrar a eso ahora, pero yo crecí en uno de los pilares básicamente. Y lo que ocurrió es que cuando hacíamos un LAN party, que íbamos todos a jugar a un lugar, era un poco incómodo porque primero todos teníamos ordenadores de escritorio. Teníamos que cargar con monitores CRT, o sea, no teníamos monitores de pantalla plana. Torres, teclado, mouse, bocinas, y éramos 10 o 20 personas en la sala de una casa. Posiblemente estuviéramos molestando, no podíamos hacer el ruido que haríamos normalmente y era incómodo. Alguien del barrio se hizo de un router, de un switch, y conseguimos cable de red, conseguimos comenzar a montar la infraestructura, y primero solo era más bien en mi edificio, en mi barrio. Luego de eso empezamos, alguien dijo, miren, nosotros tenemos algo parecido, unas cuadras, vamos a unir las dos redes. No podíamos hacerlo cableado porque eran más de 100 metros y se perdía mucha señal, así que ¿qué decidimos? Bueno, vamos a hacerlo inalámbrico. Y así eso empezó a crecer de una forma tan orgánica que no creo que nadie viera a dónde se dirigía. O sea, no creo que nadie se imaginara nunca, yo no es cierto, nunca me lo imaginé, que iba a crecer al nivel que creció, que iba a trascender nada más que jugar, que iban a haber comunidades que se dedican a compartir códigos, gente que se dedica a subir arte, a subir fotografía. O sea, un millón de cosas ocurriendo en una red completamente aislada del internet. Topológicamente, SNET se organiza alrededor de un conjunto central de puntos de conexión, conocidos como pilares, que se conectan entre sí a través de una infraestructura inalámbrica. Cada uno de estos pilares se conecta con nodos dentro de su región, desde donde los administradores locales brindan servicios y soporte técnico a los usuarios del barrio. Un nodo individual puede conectar alrededor de 200 usuarios, mientras que un pilar puede conectar decenas de nodos regionales. Cuando una comunidad controla la infraestructura, se hace muy fácil no solo consumir, sino también compartir un contenido que tenemos en nuestra máquina con cualquier persona que esté conectada a esa red. Así es como crece una red de forma orgánica. Si alguien piensa que es una buena idea colgar un contenido, solo tiene que dejar una copia en una máquina accesible desde la red. De esta forma, también el contenido que circula por esa red refleja los intereses y las necesidades comunicativas de esa comunidad. Tenemos nuestras propias redes sociales, tenemos comunidades para compartir, que crean fotografía, tenemos de todo un poco. O sea, hay páginas en SNET que no te enteras que existen hasta que te enteras que existen y tú dices, ah, pero esto existía. Y entonces es todo un poco una locura. Saber qué sitios tú visitas con frecuencia es fácil, saber que existe algún sitio porque alguien te lo comentó es fácil, saber que existe este o aquel tipo de contenido es fácil hasta cierto punto. Hasta que no tenías ni idea que alguien estaba haciendo algo de eso. Entonces es un poco complejo definir qué es lo que hay en SNET, nada. Una sola cosa, porque sería como definir qué hay en el internet. Tenemos de todo. Sobre todo hay muchos forums dedicados a muchas cosas. Muchos web chats. Y sobre todo, muchos lugares donde jugar. Como el objetivo básico era jugar, la red completa ha crecido alrededor del juego. Partiendo de la libertad de que cada nodo puede poner a disposición de los demás el contenido que le parezca interesante, llegamos a la cuestión de qué contenidos son considerados apropiados. Para abordar este delicado tema, recordemos que SNET no tiene una autoridad central, sino que se gestiona de forma cooperativa por cientos de administradores que operan en su mayoría desde sus casas, utilizando hardware de segunda mano o reciclado. Recordemos también que las comunidades, como esta red en particular, no existen en un vacío, sino que se encuentran en medio de otros sistemas regulatorios y legales. Hemos comentado muchas veces que la respuesta al control de la información por parte de los monopolios pasa por la autorregulación comunitaria. La autorregulación no es perfecta, ni tampoco es una garantía de absoluta libertad. La autorregulación simplemente refleja el consenso colectivo en un momento particular y los mecanismos que tiene la comunidad para resolver posibles conflictos. En el caso de SNET, existen reglas autoimpuestas respecto al uso aceptable de la red, que se materializan en un código no solamente técnico acerca de qué protocolos comunes se usan para permitir la interconexión, sino también acerca de qué protocolos humanos definen lo que es aceptado y lo que no. Ahora mismo también la red cae en una especie de vacío legal. No es realmente legal tener este tipo de comunicaciones, sobre todo porque estamos usando equipamiento inalámbrico que no es precisamente legal importarlo. Y entonces este tipo de reglas es lo que, diría yo, mantiene al margen del asedio, del ataque a la red. Por ejemplo, está terminantemente prohibido compartir pornografía. La pornografía es ilegal en Cuba. Está terminantemente prohibido entablar debates sobre política, religión. Estas dos son las más fundamentales, porque cuando en un medio tan frágil incurres en uno de estos temas que son clichés o que son delitos, estás condenando al medio de comunicación también. Y es por eso, porque todos queremos seguir compartiendo, que la mayoría de las personas hace el trabajo de autocensurarse cuando es lo correcto. Restringes un poco la libertad que tienes de expresarte en el medio para mantener el medio de comunicación. Salud, tranquilidad, paz, desenvolvimiento. A ver, el tema de autorregulación, mira, muchas veces, por ejemplo, una cosa que se regula es los horarios de copia de archivos. Y muchas de estas regulaciones surgen por un problema técnico. Porque, por ejemplo, durante el día muchas personas están jugando. Y si te pones a copiar archivos a la misma vez que estás jugando, ya sobrecarga la red y no vas a poder hacer ni lo uno ni lo otro. O sea, se acaban llegando a consensos a nivel local. Por ejemplo, en redes cableadas, dentro de la misma red cableada, no vas a tener esa restricción porque para una copia local dentro de una red cableada no tiene sentido que tengas esa restricción. Pero ya cuando te vas sobre una conexión inalámbrica, ya tienes que medirte un poco más con lo que estás haciendo. O sea, muchas veces eso sale a partir del consenso de la misma comunidad, que deciden, queremos poder hacer esto y esto. Bueno, vamos a organizarnos, porque por desgracia a la vez todo no puede ser. O esto no podemos hacerlo porque infringe con tal ley del país. O sea, acabas autogestionándote para obtener un mejor funcionamiento en un final, que es básicamente lo que ocurre. Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad. Ay, mi Habana. Y ahora, Wi-Fi. Oye, tremendo lío. Ese es un loco hablando por ahí. Ahora mandale un mensaje a la chica. ¿Cuál conexión, mi hermanito? Sí, tengo tarjeta, bro. Siempre está en lo mismo. Hágame en mano y tú no te conectas por el auto. Ah, estoy pegadita en Facebook. Oye, tú sabes que mi configuración no pincha. Abre mi lámpara. El mundo está concentrado. La wifi está caliente. Amen. Dale, responde rápido que el tiempo se acaba. Desde hace rato que no me conectaba. Mi gente, ¿cómo estaron por allá? La G, Indiana, Yankee, hola. Y yo estoy aquí en mi Habana con mi música cubana. Y ahora que la Habana está de moda, Wi-Fi Man. Una de las sutilezas de las redes digitales es poder distinguir entre lo público y lo privado. La infraestructura como tal es un bien mancomunado. En la capa de contenidos, distinguir entre lo público y lo privado, lo secreto y lo visible, depende más bien de usar las herramientas adecuadas, como el cifrado, y de otras consideraciones de seguridad. La autorregulación, en principio, afecta la capa visible. ¿Y qué es visible o no, para quién, depende de la seguridad de la red? La supervivencia de la red, su interconexión, también depende de mantener la configuración correcta y la seguridad en sus nodos. Pero mantener la red es un trabajo largo. A ver, ya yo no tengo capacidad administrada de ningún pilar, ya estoy un poco más ocupado en otras tareas, en otras cosas, pero sí hubo un tiempo que a mí a las 4 de la mañana, muy normal, que me llamaran a mi casa. Macho, que se nos cayó el nodo de altura de la Lisa. Ah, bien, ¿por qué me llamas? No, que no teníamos el número más nadie. Ajá, bien. Entonces es un trabajo que básicamente muchas veces tienes tu tiempo libre dedicado completo a mantenimiento o a X tarea. Pero que a ver, a veces uno lo hace porque no hay más nadie en ese momento, o te conocen a ti personalmente, lo haces como un favor, lo haces por ayudar, lo haces porque quieres, lo haces para poder después burlarte de la gente y decirle que no fueron capaces de arreglar su mierda. Es un poco todo así. El objetivo de un proyecto de infraestructura como este es asegurar que las conexiones sigan existiendo. De ahí la importancia de la descentralización. La naturaleza distribuida de SNET fue evolucionando a medida que la red fue creciendo. Hoy en día es lo suficientemente grande como para que existan varias subcomunidades en paralelo, con diferentes visiones y usos de la tecnología. Esto hace que sea difícil implementar cambios coordinados y explica en parte por qué las mejoras en la seguridad de la red fueron implementadas de manera más bien inconsistente y lenta. Cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez. Realmente, ahora mismo yo diría que en sentido de seguridad, la red no es buena. O sea, ahora mismo haces un scan buscando únicamente, por ejemplo, equipamiento de Ubiquiti que tenga el usuario y contraseña por defecto que trae del fabricante, y es muy probable que por su red encuentres al menos 10. Y eso es preocupante. Y, por ejemplo, dentro de NetLab, nosotros hemos estado tratando de concientizar a las personas para que se protejan un poco. Y hasta cierto punto yo diría que hemos mejorado algo, pero hay debates, por ejemplo, como el del cifrado, que no hemos logrado ganarlo todavía. El problema con el cifrado no es ni un problema de que no queramos usarlo, es un problema que a nivel de país está altamente regulado. Pero más que eso, a ver, en la red, los que saben cómo realizar un exploit o saben cómo poder joder un poco, normalmente entienden que no, o sea, a mi parecer, porque para aquí o para mí sería muy fácil llegar hoy a la casa un poco encabronados y empezar a desconectar secciones enteras, que no iba a ser tan difícil tampoco. Pero sin embargo, no lo hacemos porque no hay interés en hacerlo. O por lo menos no tengo interés en todo lo opuesto, en mejorar la conectividad en las regiones. Y me parece que eso es una cosa que impera en la comunidad, por lo menos en la parte de los que tenemos las capacidades técnicas para hacer las cosas. El sentido de mejorar la red, no de estropearla. Estas dificultades en gran medida son consecuencia de la preferencia de la comunidad por la distribución. La infraestructura y la toma de decisiones descentralizadas son fundamentales para preservar la resiliencia de la red. Sin embargo, a pesar de que la seguridad de Ethernet es relativamente pobre, detrás existe una comunidad unida, lo que hace que pocas veces estas vulnerabilidades se exploten para dañar a los usuarios. Muchas veces cuando existe un problema de esto de que alguien trata de joder a otra persona o trata de actúa como un cáncer, se hace lo que se hace con todos los cánceres: se remueve esa persona lo más pronto posible de la comunidad, porque no eres alguien que esté tratando de mejorar las cosas, no eres alguien que sencillamente está usando la red, eres alguien que está tratando de joder a todos los que están usando la red. Y eso, o sea, no es un funcionamiento racional. Y no es algo que tú quieras tener dentro de una comunidad, alguien que es destructivo hacia la misma comunidad. Atender la cuestión económica y logística también es un reto permanente, ya que no hay una entidad central que asegure la existencia de la red. Aquí de nuevo, la autorregulación de los nodos impone unos costes de conexión. ¿Cómo se gestiona esto en Ethernet? La mayor parte del trabajo es voluntario. También Cuba es un país difícil con las cosas de las tormentas tropicales. El equipamiento de Ubiquiti en una vara es un pararrayos perfecto. Y además, como es tan difícil importar equipamiento inalámbrico, podrás imaginarte que está al 150% de su precio. También se hace un trabajo de aporte monetario mensual. Cada persona debe aportar a su nodo el valor de un CUC por mes para poder cubrir este tipo de accidentes. O sea, se rompe un equipo, yo no quiero estar desconectado hasta que logremos ahorrar para poder reemplazarlo. Pues bueno, ya ahí tenemos un fondo para poder cuidarnos, para poder reemplazar y para poder estar conectados todo el tiempo. Tuvimos un tiempo que, o sea, sacamos cuentas y teníamos dinero para cubrir los equipos, o sea, en caso de se rompieran todos los equipos de un viaje, para cubrir esos equipos. Y dijimos, miren, no hay necesidad ahora. Estamos cubiertos en caso de que pase algo, y el excedente lo vamos a emplear en mejorar las máquinas, los ordenadores que tenemos para servidores. O sea, que fue una cosa que dijimos, no, o sea, no es algo que esté escrito en piedra todos los meses un CDC. Si se toma la decisión en consenso de que, miren, tenemos suficiente. En algunos pilares sí está escrito en piedra. En algunos pilares. En mi nodo, por ejemplo, si no aportas, eres una persona tóxica y te vamos a tener conectado hasta nuestro nodo, pero no vas a salir al resto de la red. Porque no está siendo completamente útil. No, a ver, el tema está que eso ya entra en la autorregulación de cada quien. Ya eso entra en cómo se comporte la comunidad hacia ella misma. Ya eso queda a decisión de las personas que estén en control de cada pequeño trozo de comunidad y que cada quien decida lo que crea que es mejor para su pequeño grupo. Las redes comunitarias muchas veces se solapan con comunidades de aprendizaje. La red no es solo una red de máquinas conectadas, sino que muchas veces es una red de personas que comparten conocimientos técnicos, entablan amistad y aprenden juntas a dominar la tecnología. Yo lo veo como un tema de que el exponerte a una tecnología que no habías visto antes, de cierta forma te obliga a aprender esa tecnología y algunas de las cosas en las que se basa. O sea, es un poco loco que al final la gente en la red no solo entra para consumir el contenido, sino que muchas veces trascienden amistad. Por ejemplo, tenemos amigos que se han casado con sus parejas que han conocido en SNE. O sea que es todo un poco marciano al final. De alfabetización. Ahora, hace poco tuvimos la iniciativa un grupo de personas de montar un tracker de BitTorrent y hace poco empezamos a hacer un experimento a ver si de verdad teníamos la capacidad de soportar el tráfico, porque BitTorrent va a generar una buena cantidad de tráfico, y tuvimos que alfabetizar a las personas para que aprendieran a usar los clientes de BitTorrent, para que aprendieran a configurarlo para que no copien fuera del horario de copia, que es muy necesario, porque si no entonces nadie puede trabajar con la red el resto del tiempo. NetLab es una subcomunidad muy activa dentro de la comunidad de SNET que ha crecido bastante en los últimos años. Entre otras cosas, se centra en el desarrollo de herramientas de código abierto. Por ejemplo, el primer motor de búsqueda personalizado para SNET, bautizado como Carola. Uno de los objetivos que tenemos en NetLab, al menos, es enseñar a los más jóvenes a usar Linux, a usar Docker, a programar. Hay muchos muchachos de entre, digamos, 12 y 18 años que están aprendiendo a programar por su cuenta, que están trabajando bastante y que me llenan el chat de preguntas sobre Android, sobre Python. Y es bastante lindo ver cómo estudian, porque incluso la mayoría de ellos ni siquiera está estudiando realmente informática. Están aprendiendo a programar porque es bueno, porque es entretenido, porque es divertido. Y muchos sitios, incluso de los que hay hoy en la red, han aprendido a montarlos, aunque sea, por ejemplo, hay muchos sitios que están hechos con WordPress, pero antes no sabías cómo montar WordPress y tuviste que estudiar, tuviste que esforzarte un poco y hacerlo. Hasta aquí ha dado el programa de hoy. Hemos conversado sobre la Street Network cubana, una experiencia de red local que nos da una perspectiva única sobre cómo podría haber sido Internet si se hubiera construido bajo diferentes circunstancias. También nos brinda la oportunidad de aprender cómo abordar algunos problemas técnicos y sociales que son comunes a la gestión de redes comunitarias. Hemos visto que incluso frente a desafíos importantes, SNET sigue adelante. Al día de hoy acoge a un significativo número de subcomunidades y provee información y servicios en línea a los residentes de La Habana, un lugar donde la mayoría de las personas tiene poco o ningún acceso a Internet. SNET, como otros ejemplos de redes comunitarias, no es perfecta. Tiene aspectos criticables, pero se autorregula y es mejor que no contar con ninguna red. Más importante aún, nos muestra cómo es que la gente se puede organizar para conectarse a una red en la que compartir contenidos, mostrando un modelo mucho más horizontal que las empresas estatales o transnacionales que venden la conectividad como producto. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotras. Les esperamos el mes que viene con un nuevo desarmador. Bueno, un saludo y nos vemos. Muchos saludos al resto del mundo desde Cuba. Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.